El perro rabioso, más rabioso, ese del sabroso, los reyes del raposo, con el durazno más jugoso, jugoso, jugoso. ¿Dónde están las mujeres con el durazno más? Que estén pendientes porque en este momento van a perrear. Sube, baja, mójala, bailala. Sube, baja, mójala, bailala. Sube, baja, mójala, bailala. Baja, mójala, bailala. Sube, baja, mójala, bailala. Sube, baja, mójala, bailala. Sube, baja, mójala, bailala. Baja, mójala, bailala. Sube, baja, sube, baja, mójala, bailala. Sube, baja, sube, baja, mójala, bailala. Sube, baja, sube, baja, mójala, bailala. Mójala, bailala, mójala. Bailala, sube, baja, sube, baja, mójala, bailala, sube, baja, sube, baja, mójala, bailala, sube, baja, sube, baja, mójala, bailala. Así que ya saben, todas las gatitas pónganse a perrear. Ese duraznito me trae bien loquito, quisiera atravesarlo de lunes a domingo. Te pongo en cuatro patas, tú te me arrebatas, te pones bien bellaca y me abre la pata. Te hagas de casa, yo sé que a ti te encanta, tú eres una tabla con la cara de santa. Siempre por la noche me manda tu pax, me pongo bien caliente, me pongo a cachetear. Sube, baja, mójala, bailala. Sube, baja, mójala, bailala. Sube, baja, mójala, bailala. Mójala. Sube, baja, mójala, bailala. Sube, baja, mójala, bailala. Sube, baja, mójala, bailala. Sube. Mueve el duranito con ese calzoncito, pero despacito porque si no me excito. Tiene 15 años, pero no me agüito. Tiene un cuerpecito bien exquisito. No eres mi novia ni lo serás, pero conmigo siempre te vendrás. No eres mi novia ni lo serás, pero conmigo siempre te vendrás. Sube, baja, mójala, bailala. Sube, baja, mójala, bailala. Sube, baja, mójala, bailala. Baja, mójala, bailala. Sube, baja, mójala, bailala. Sube, baja, mójala, bailala. Sube, baja, mójala, bailala. Nosotros somos los del perro rasposo. Sí, llegaron los chacales guapos, los chacales flacos y mamados. Así que ya saben, todas las gatitas pónganse a perrear. 25 rayitas en el abdominal. Junto a DJ Esli y Darek Sotelo. Ya tú sabes, Lucielito Mix.